Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar. Bueno, y con esta canción, que me acuerdo sonó muy fuerte acá en el balcón de la 36 cuando vino Fidel, la segunda y última vez que vino Fidel, cuando él estaba allí en la intendencia haciendo su discurso y que sonó desde el balcón de la radio, y había un mar de gente, todo por 18, por Ejido, por Santiago de Chile, bueno, todo lleno de gente que lo siguió las 36 horas que estuvo en Uruguay, por todo Montevideo, ¿no? Vino en la última vez que vino fue en el gobierno de Sanguinetti. Exacto. Después en los gobiernos del Frente Amplio nunca vino. No. Fue a Argentina, en el gobierno de los Kirchner, fue la última vez que vino acá al Cono Sur, ¿no? Exactamente. Pero hoy Fidel, ya lo anunciábamos desde ayer, Fidel es el eje de esta mañana. Hoy se están cumpliendo 4 años de su fallecimiento y por eso nos parecía, aparte de repasar audios, de leer cosas que tienen que ver con Fidel, lo que pasa hoy en Cuba, pero ir un poco, analizar un poco más sobre el papel de Fidel en todo el proceso. Por eso invitamos para que esté con nosotros acá Fernando Vázquez, que es dirigente del 26 de marzo y de la Unidad Popular. Buen día, Fernando. Buenos días, Ángeles y Hernán. Saludos a Yumi y a... Bueno, y a toda la audiencia. Sí. Pasa que en los últimos años a Fidel se lo identificó mucho con una frase que es batalla de ideas, ¿no? Y por ahí, porque siempre el Moncada, bueno, la acción guerrillera en la que participó Fidel, el militante estudiantil, toda la parte de acción, México, hoy el aniversario de la salida desde México del Granma, pero ver el tema de las ideas y el papel de Fidel en ese sentido. Bueno, sí, creo que en las cuestiones políticas, internacionales, ideológicas, habría mucho para hablar, ¿no? Sobre el papel de Fidel Castro en y la Revolución Cubana, ¿no? En el proceso revolucionario mundial. Que por lo menos nosotros somos de los que creemos que eso no se ha detenido, sobre todo cuando se estudia las leyes, las cuestiones vinculadas a la ciencia marxista, ¿no? Leninista. Y creo que en ese sentido el comandante Fidel Castro es uno de los grandes hombres que junto a un proceso revolucionario de construcción de fuerzas partidarias, militares también, fue capaz de plantear estos grandes problemas, ¿no? Y de cómo la lucha de ideas no es un tema estrictamente académico, ¿no? Ni de revisión en cada momento donde hay reveses, que eso también es importante, ¿no? Pero sobre todo es un proceso constante, ¿verdad? Si miramos la vida de Fidel, al principio, por lo menos en lo más público, ¿no? Y en los últimos años, en las últimas décadas, el tema que tú decías de batalla de ideas o ideológico estuvo siempre arriba de la mesa, ¿no? Yo recuerdo una de las primeras cuestiones que leíamos era su irrupción en el juicio por parte de la dictadura de Batista en lo que fue el alegato, ¿no? Un alegato político, ¿no? Donde después se titula, ¿no? La historia me absolverá, que en realidad es un es la historia de Cuba hasta esos, hasta el 50, hasta que asaltan el cuartel Moncada. Y ahí están muchos de los datos programáticos, ideológicos, sí. Cuando se lee detenidamente, ¿no? Del proceso de la lucha de clases en Cuba, ¿no? La intromisión norteamericana, porque era un país dependiente, uh-huh. Y por qué, digamos, o sea, el escenario que se montó, o sea, que existía en nuestros países, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? La crisis de los partidos en Cuba, la enorme corrupción existente, y la falta de una vanguardia también, ¿no? Que ese es el otro elemento, que a veces, bueno, se discute mucho, pero bueno, el tema de la construcción política es en medio de la lucha, ¿no? Claro, claro. Nunca ha habido muchos intentos de distintos tipos que han desaparecido, ¿verdad? Pero que bueno, que son válidos también en su momento, ¿no? Sí, sí. Planteos de construcción de fuerza de determinada manera, de otra. Pero lo que determina, yo creo que es siempre el factor humano, y las condiciones, ¿no? Fidel en una época también lo planteaba, ¿no? El tema de los cuadros, decía, o de las organizaciones, ¿no? De los cuadros políticos, ¿no? Que hablaba de que no necesariamente allí estaban en Cuba, decía, no estaban los mejores, sino que a veces también son las condiciones las que determinan la posibilidad del desarrollo, y también están los aciertos humanos, yo creo que están. Pero digo, refiriéndose a las grandes luchas que se daban en América Latina y en otras partes del mundo, y donde a veces ni nos enteramos, o nos enteramos porque no avanzan esos procesos, sí. Pero no quiere decir de que no haya habido gente muy valiosa, ¿no? Entonces, el papel de Fidel, yo cómo podría decir, digo, es multifacético, no se puede mirar en un solo aspecto, ¿verdad? Bueno, si hizo una cosa antes y otra después, y no hay que verlo en medio de las cosas que tuvo que resolver. Sí. Entonces, creo que cada día brilla más porque, claro, no es un hombre o la construcción de su partido, no es un tipo de persona que aparece de todos los días, uh-huh. ¿Verdad? Yo creo que es por aquello de la calidad también, ¿no? Sí, claro. De que grandes procesos que albergan contradicciones muy importantes, ¿no? Y también hay que perder de vista que en Cuba hubo hombres como Martí, que hay que sacarle el sombrero, ¿no? Sí. Que dicho sea de paso, lo estudiamos en la escuela en una época, no sé ahora, pero esas cosas siempre preguntamos así nosotros, con la ilusión de que alguien nos diga sí, ahora también, o no, ahora no. Pero nadie, pero bueno, dice nada. Se usaba como lectura, ¿no? Sí. Mucho. Digo, por la riqueza lingüística que tiene, ¿no? Sí. Digo, porque a veces le da por reformar los lenguajes, pero no sabemos ni las mayores expresiones culturales que existen en los procesos revolucionarios, ¿no? Yo me acuerdo de una, la voy a contar porque una anécdota, ¿no? De Fidel, que en determinado momento en un congreso había un lío bárbaro semántico, si se escribía de una manera o de otra, le pide a una compañera que tenía, sí, en la confesión de la propaganda, cómo era que se determinaba, ¿verdad? Determinadas expresiones, desde el punto de vista del castellano, claro, por supuesto. Pero digo, son detalles que te dan también la riqueza de determinados procedimientos. Pero en el caso de Fidel, Fernando, en esa dimensión que fue adquiriendo, también tiene la particularidad, además de sus características personales, ¿no? Su capacidad, su formación como revolucionario, como marxista-leninista, fue, puede decirse, casi que autodidacta, porque no proviene de una familia de revolucionarios, no tuvo un hermano mayor que lo fuera acercando a eso, como pasó con Lenin o con hasta con Chávez en estos últimos años, sus padres eran terratenientes, él fue haciendo un camino que lo llevó al marxismo-leninismo, ¿no? Sí, es así lo que tú decís. Pasó por la política tradicional cubana. Sí, por el partido ortodoxo, uh-huh. ¿no? Que era un partido, bueno, liberal, opuesto a la dictadura de Batista. Yo creo que acá hay elementos que no pueden ser dejados de lado también, ¿no? Cuando se analiza el proceso revolucionario, que es la riqueza que existía en Cuba desde el punto de vista de, por un lado, de la mezcla, uh-huh. la cercanía al imperio, pero a su vez la confrontación también con ese modelo, aunque fuera en la política o en las estructuras económicas o culturales tradicionales. Y en Cuba eso existió. Si vos mirás la poesía, por ejemplo, ya de antes había... Uh-huh. Bueno, Martí es un ejemplo, pero digo, está Regino Pedroso, está Neruda, está... Uh-huh. Hay una acción del Partido Comunista anterior también. Uh-huh. Entonces, hay cosas que no pueden dejarse de lado cuando se tiene en cuenta determinado fenómeno, y los antecedentes también, porque cuando se analiza en forma libresca por dónde, cuántas veces hemos escuchado que bueno, que con el desarrollo de las fuerzas productivas uh-huh. va a venir el desarrollo de la revolución mundial y el proletariado, y toda una tesis que guarda, es cierta, uh-huh. lo que pasa que tiene particularidades. Y hay desarrollos que son distintos, desiguales, ¿verdad? Si no te hubieras explicado ese proceso uh-huh. y por qué Cuba en el 59 toma en el poder gente que no estaba escrito en ningún manual uh-huh. de nada, ¿no? Uh-huh. Por más que ya en el mundo existían grandes revoluciones en marcha, ¿verdad? Como era, sobre todo en Asia, pero eso era... Es la historia de todo el siglo que pasó también, ¿no? Las confrontaciones coloniales, neocoloniales, el tema del sudeste, de China, toda Asia, ¿no? Y hasta hoy, si vos mirás lo que pasa en Medio Oriente, ¿no? Y en la propia África, que Fidel atendió mucho todos esos temas, ¿no? Entonces, vuelvo a lo del principio, no se puede atender en forma unilateral el tema, aunque siempre hay un elemento que es el determinante, ¿no? Cuando se triunfa o se hace una revolución, hay verdades que se afirman y otras que se relativizan más, ¿verdad? Entonces y después, bueno, ha habido una influencia muy grande también de Cuba sobre la izquierda latinoamericana. Y también los puntos álgidos, ¿verdad?, de definición de políticas nacionales e internacionales sobre algunos temas que, bueno, que después se implosionaron con el sistema, en el sistema socialista, ¿no? Y que, bueno, que eso ha traído uno de los grandes problemas o temas de nuestra época, que es la situación que vivían los partidos, los movimientos antiimperialistas, los partidos comunistas, en una época donde, bueno, las referencias han ido desapareciendo una tras otra, y más que desapareciendo han ido pasando para el otro bando, sí. Yo diría, porque el nacionalismo o las opciones de tipo capitalista nunca fueron la opción de la izquierda, ni tradicional ni de las nuevas, por más que había contradicciones. Entonces, yo creo que este es uno de los grandes desafíos de esta época, y donde Fidel también intervino muchas veces, ¿no? En la construcción, en los temas del socialismo, hay varias polémicas muy interesantes, ¿no? Primero el lío de los cohetes nucleares, aquello de los primeros años del 60, toda una crisis internacional con Estados Unidos, que terminó al final, bueno, en esos tiempos la Unión Soviética tenía otra visión, sacaron los cosas, hubo peligro de guerra, también es cierto. Ahora, también hubo otros momentos, ¿no? La situación de África, Angola, para decirlo, pero no fue solo en Angola, fue en Etiopía, fue claro. Mozambique, o sea, fue en muchos países donde hubo ayuda y hubo... Y también conviene decirlo, también no hubo intervención en el sentido como es hoy el capitalismo, que va, interviene y no importa lo que dicen los pueblos, los gobiernos, ahí fueron llamados por movimientos y por una estrategia revolucionaria, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista también se marcó también grandes hitos, diría yo, grandes momentos en lo que es el genio militar de Fidel, ¿no? Y de cosas que no son tan lejanas y no se hablan tanto. Yo voy a poner el otro tema que fue brutal también. Ahora a la vuelta de la tanda. Hacemos la tanda y a los oyentes que manden mensajes, ya mandó una foto un oyente, Víctor, que está diciendo buen día para todos. Fidel Castro vino por primera vez a Montevideo en 1959 y manda foto en el aeropuerto de Carrasco. El embajador uruguayo era Magariño Cervantes. Caminando al lado de Fidel se ve en la foto. Bueno, y las canciones también, a lo largo de los años, que han ido dedicando a Fidel, sobre todo obviamente en los últimos años, ¿no? Que se han conocido más canciones a él. Lo cortábamos a Fernando cuando estaba en pleno desarrollo allí, le decíamos, bueno, ahora después de la pausa. No, yo, hay muchos. Nosotros hemos estudiado o hemos leído cosas a lo largo de la historia. Porque bueno, toda nuestra generación tuvo una gran influencia de la Revolución Cubana, ¿no? Lo del Che, que hoy a veces uno mira cosas sorprendentes, es como que parece que todo es descartable. Claro. ¿No? Desde las grandes obras hasta estamos hablando de procesos revolucionarios, gente que estudió, que dejó cosas, un legado, ¿no? Y nosotros no creemos en ese camino, ¿no? Entonces, hubo un hecho que también fue muy, ya en los últimos tiempos, que fue el tema también de aquellos comandantes o generales, creo que eran, que habían estado involucrados en el proceso en África, en el tema de la droga, ¿no? Claro. Que fue un juicio público y que lo encabezó Fidel. Sí. Porque fue un juicio político, ¿no? Un juicio político y atendiendo las cuestiones de las reglas y la cuestión doctrinaria de la jurisprudencia, pero que terminó en un fusilamiento, ¿no? Claro. Cosa que parecen cosas solo atribuibles a Cuba, pero la historia en este mundo de fusilamientos y cosas, empezando por la Revolución Francesa, no eran fusilamientos en esa época, ¿no? Era la obra de Guillot, ¿verdad? Pero no hubo revolución que diga, bueno, ahora se termina acá ustedes, pasen por acá. Gobiernen y elijan, ¿no? En general, los procesos son otros, ¿no? Donde hay lucha y violencia. Y después se estabilizan esos procesos también, claro, por tiempo, ¿no? Pero digo esto porque está el tema de la droga, hemos visto los caminos que ha tomado también en otros países, ¿no? Y acá también, ¿no? Que acá, vamos a decir las cosas como son, en el 70 no es que no hubiera droga, había, pero había en las clases altas. Hoy se ha democratizado gracias al mercado y no sé qué más, y a la DEA y a muchos elementos que han sido políticas de Estado. Entonces, todas estas cosas han ido marcando también el proceso revolucionario cubano, con Fidel en el centro, ¿no? Y de la construcción del socialismo, que bueno, a veces también, sobre este es otro tema, ¿no? También es complejo, pero que la línea antiimperialista, la línea de construcción, no ha sido como en otros países. Ha entrado también en los últimos años en un proceso más complejo, de retrocesos evidentes, porque no ha cejado el. Primero porque no existen las condiciones de otra época, ¿no? De antes de los 80. Después porque esto, como es el bloqueo, no ha cesado, ¿verdad? Y porque muchas veces los retrasos son evidentes y vos tenés que resolver los problemas económicos, los problemas de la alimentación, los problemas. No quiere decir que esto solo se resuelva con comercio y apertura, pero es cierto que, bueno, Cuba es y va a seguir siendo una isla pequeña, ¿verdad? Con un legado revolucionario impresionante, pero con estos temas que están arriba de la mesa también y están para todo el continente, ¿no? Exacto. O sea, el tema del combustible, todo lo que ya sabemos, la nueva tecnología, pero lo cierto es que allí hubo una revolución socialista, que hubo ¿cómo es que se dice? Nacionalización de las industrias, de la tierra, de todo un programa revolucionario. Y de la existencia de un partido, entonces eso se mantiene, sí. Por y más Fidel que, en eso es eje y ha sido impensable, ha sido el eso. Artífice de exactamente eso. Nosotros tenemos que hacer nuevamente una pausa, por las dudas, porque decimos Ochoa y lo que estamos acá todos lo tenemos la posibilidad de recordar. Para los que no tienen posibilidad de recordarlo, en 1988 fue ese juicio a varios generales y gente fuerte de los cubanos, por lo que decía Fernando, el tema del narcotráfico, que se le hace un juicio que estábamos recordando, la radio La 30, cuando era La 30, transmitió en directo aquel juicio que duró días, me parece, ¿no? Sí, yo me acuerdo de más de un día, por lo menos. La televisión cubana para todo el país lo transmitió y que terminaron fusilándolos, ¿no? Por su responsabilidad. Leo una frase acá, no digo de cuándo es. Una cosa que dijo Fidel, no vamos a sortear nada con el que diga cuándo lo dijo esto. Dice Fidel, en medio de ideas y de opiniones que se debaten, en medio de concepciones distintas en lo histórico, en lo filosófico, en lo social, en medio de una gran multiplicidad de criterios, cuando cada hombre cree tener su fórmula, cuando cada hombre cree tener resuelta la compleja ecuación, lo difícil es encontrar el camino verdadero, el camino cierto para conducir ese país y ese pueblo que confía en sus líderes hacia el triunfo. No digo ni cuándo ni dónde lo dijo. Capaz que alguno se da cuenta y nos dice. En las entrañas del río y en el próximo mañana ya dejó de tener frío la mismísima montaña. Entre rayos y luceros se ha proclamado que el socialismo debía perfeccionarse. ¿Pero es acaso abandonando los más elementales principios del marxismo-leninismo que puede perfeccionarse el socialismo? ¿Por qué las llamadas reformas tienen que marchar en un sentido capitalista? Si tales ideas tuviesen un carácter revolucionario, como algunos pretenden, ¿por qué reciben el apoyo unánime y exaltado de los dirigentes del imperialismo? El imperialismo yanqui piensa que Cuba no podrá resistir. Cuba no es un país donde el socialismo llegó tras las divisiones victoriosas del Ejército Rojo. En Cuba, el socialismo lo forjamos los cubanos en auténtica y heroica lucha. Cada cual debe ser responsable de sus propios hechos y de sus propios actos. Y la revolución cubana es responsable históricamente de sus propios hechos y de sus propios actos. Pero toda esta situación ha llevado al imperialismo un enorme triunfalismo, ha llevado el escepticismo a muchas fuerzas progresistas y a muchas fuerzas de izquierda en el mundo. Hay gente que quisiera matarse antes que recordar que militó en un partido comunista, que siente miedo de haber militado en un partido comunista. Lo leí en los cables, dice que muchos letreros decían: el mejor comunista es el comunista muerto. Vean qué entraña fascista, netamente fascista, de los letreros con que recibieron a Bush en aquella ciudad polaca. ¿Qué ocurriría en el mundo si la comunidad socialista desapareciera? Se repartirían el petróleo y los recursos naturales y los recursos humanos de miles de millones de personas en el mundo. Convertirían de nuevo en colonias a las tres cuartas partes de la humanidad. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Ahora ya el enemigo no es el campo socialista. Ahora, en que ya el enemigo no es la URSS, el enemigo del imperio somos nosotros. ¿Cómo pueden perdonar que un pequeño país del que pensaban apoderarse a lo largo de la historia como fruto podrido o como manzana que cayera por sí sola de la mata, manzana madura, cómo van a perdonarnos que hayamos hecho una revolución social? Y harán todo lo posible por barrer de la historia este proceso revolucionario. El socialismo no es una opción coyuntural, no es un juego pasajero, no es ni puede ser una decisión transitoria. El socialismo era una necesidad histórica insoslayable. Él se llama Fidel. Fernando, esto es un compilado de internet de distintas intervenciones de Fidel, como tantas cosas que dijo Fidel, premonitorias, todas dichas antes de la caída del bloque socialista. Hay una particularidad, hay muchas, pero de Fidel que quiero mencionarte para una reflexión, que es: él fue el líder de una revolución que sobrevivió más etapas, ¿no? Porque Lenin le tocó encabezar nada más y nada menos que la revolución rusa, pero el destino quiso que, y además la intencionalidad, por ejemplo, de un atentado contrarrevolucionario que afectó seriamente su salud, que a los pocos años, en el 24, si no me equivoco, muriera, truncando su liderazgo en esa primera revolución socialista triunfante a largo plazo. Y en otros casos, Ho Chi Minh no vio el triunfo definitivo de Vietnam, ya en el 75 había muerto. Bueno, Mao vivió una etapa, pero Fidel fue el que atravesó más etapas, ahí a 90 millas de Estados Unidos, y le tocó probarse como líder en distintas etapas de esa revolución, ¿no? Exacto. Entre ellas la caída del bloque socialista. Sí. Sí, eso tiene una particularidad que es una visión mayor de todo el proceso, ¿no? De las contradicciones que se van originando, no solo lo que se ve, sino también lo real, ¿no? Qué pasa con los partidos, claro, con las economías de esos países, con los sindicatos, Entonces, sí, creo que de alguna forma en este tema Fidel y su pensamiento no ha sido... nadie puede superar su época histórica totalmente, ¿verdad? Es parte de ella y también en sus apreciaciones, ¿verdad? Por más que son sabias, ¿no? No estoy... porque hay que ver los momentos así cruciales, ¿no? Porque yo hoy nombré lo de la crisis de los misiles, pero que fue en el 62, si no me equivoco. Sí. Pero tenían 2 años de revolución. Y en el medio la proclamación de Cuba como socialista, el programa agrario, y todo un proceso de unidad que se venía dando, que a su vez va a dar la construcción del partido unos años después, ¿no? En el 66. Entonces, 64 se presenta el primer comité central. Sí, porque primero es Partido Unificado, ¿no? Uh-huh. De la Revolución Social, y después creo que es Partido Comunista de Cuba. Entonces, pero bueno, todo, y en medio de eso también hay que decirlo, porque si no parece que... Porque no, las revoluciones no salen como la madrina, ¿verdad? Viene Fidel, el Comité Central, el otro. No es así. Hubo también, y hay que decirlo, en los 60, una fracción que fue tremenda, ¿no? Que nadie sacó. Acá hubo publicaciones muy importantes, la sacó Marcha en una época cuando existía, que fue Escalante, que intentó dirigir él todo el proceso de unidad y no pudo, porque, claro, y terminaron con acciones contrarrevolucionarias, ¿verdad? Entonces, la construcción de un partido, su unidad ideológica, su unidad organizativa, su unidad de acción, sobre todo, ¿no? Porque si no hay unidad de acción, no hay unidad política, ni unidad ideológica. Entonces, todo ese proceso llevó unos años y llegó también que la vanguardia se fuera consolidando. Claro. En esas orientaciones. Claro, fuera del mundo que tuvimos que atravesar no ha habido nada, ni de América Latina, ¿no? Porque en todo eso se estaba construyendo y desarrollando la OSPAL, el tema del Che por África, después en Bolivia. Digo, grandes temas que afectaron a Cuba, pero también a todo el movimiento revolucionario, porque no era una cosa que vos digas, ¿verdad? Es esto y está. Entonces surgieron guerrillas por todos lados, hubo un gran empuje, ¿no? En el marco de lo que fue Vietnam, que recién se nombraba acá, y también hubo cismas, porque fue una época que, si vos la mirás, todo el gran tema entre la URSS en ese momento y China aparece con fuerza en los 60, ¿no? Mm. Por más que estaba de antes. Pero digo, todos estos temas se van a ir produciendo y se van a ir desarrollando, ¿verdad? Creo que uno de los grandes, yo diría que enseñanzas, fue que Fidel desarrolló un pensamiento crítico sobre estos problemas, intentó buscar y demostrar que en Cuba había fuerzas morales, fuerzas sociales, que eran capaces, que esa revolución era autóctona, era auténtica, digamos. Y creo que, bueno, que eso se ha demostrado, por más que, bueno, hoy hay una gran, ¿cómo es que se dice?, discusión, ¿no?, sobre todo, que ya estaba en aquella época, sobre el tema de los métodos y de construcción del socialismo, ¿no?, el tema de la propiedad privada, el tema de las inversiones extranjeras, una cantidad de cosas que están hoy con mucho más fuerza arriba de la mesa. Pero nosotros nos quedamos, ¿verdad?, con aspectos, ¿verdad?, para no ponernos de futurólogos ni de críticos irreverentes, sino que con responsabilidad también, porque cada uno tiene que definirse en función de lo que ha hecho. Claro. ¿No? Porque a veces se dice, el Che no sirve para nada, este no sirve para nada, el partido, yo qué sé qué es lo que sirve, ¿no? Nosotros sabemos lo que sirve. Pues, empezaba a voltear todo, ¿quién no tuvo errores o cosas? Entonces, creo que hay un método de análisis que no se puede abandonar, porque el marxismo-leninismo básicamente es eso, para interpretar y desarrollar la práctica política, ¿no?, y organizativa. Entonces, en eso estamos. Y eso es una de las grandes enseñanzas, ¿no?, que no ha podido ser destruida. Porque si vos mirás hoy qué es lo que está pasando, es cierto que se barrió con el capitalismo, con el socialismo, que estaba mal hecho, ¿verdad? Uh-huh. Pero también es cierto que la lucha sigue, ¿verdad? Y que los problemas en América, en Europa, hay un gran desarrollo de las luchas sociales. ¿Dónde es manipulada, es cierto, ese discurso que se plantea ahí de Fidel, que ustedes tomaron un párrafo, donde sin socialismo, ¿qué es lo que iba a pasar? Lo dice hace como no sé cuántos años hace. Sí, sí. Pero claro, hay da la impresión por momento que aquello de las tendencias negativas a nivel universal, nosotros tuvimos en ese congreso con uh-huh. el 85, 86, en Cuba, y había una gran lucha ahí también, por perfeccionar lo hecho, por sacarse de arriba muchos aspectos que estaban mal, de la producción, de la política, pero bueno, y eso continúa hasta nuestros días. Y no se ha frenado tampoco los problemas que han pasado en otros lados, ¿no? Porque, claro. Yo qué sé, está lo de Nicaragua, lo de Colombia, lo de Salvador, o sea, todo el paquete latinoamericano, por no irnos muy lejos, a otros continentes, pero sin duda que hay elementos muy graves. Acá hay un elemento que es vital para nosotros, que es aquello de que el socialismo es un hecho de conciencia. Bueno, eso está arriba de la mesa, ¿verdad? Porque sin partido, sin organización revolucionaria, pasar al socialismo, no. Quédate en tu casa. Exactamente. O en el parlamento. Hacemos la última pausa nosotros. La frase que leíamos antes de irnos a la pausa, Fidel la dijo en Montevideo, en la explanada municipal de Montevideo, el 5 de mayo de 1959. Y leo otra, que no es para decir ni cuándo es ni nada de eso, pero creo que para las épocas que vivimos también es muy importante. Ellos no pueden matar las ideas, pero matan a los hombres que representan esas ideas. Ellos no pueden comprar a un verdadero revolucionario, pero compran a cuanto traidor y a cuanto villano hay en el mundo y lo tienen reclutado. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Al que asome la cabeza, duro con él, Fidel, duro con él. Caballeros, no hay... Bueno, lo están saludando a Fernando, vamos primero con el audio. Buen día, un abrazo para Fernando, el vecino del cerro. El que le regaló la bandera de Artigas. Y bueno, y un abrazo grande para todos ustedes también. Me olvidé de dar mi nombre, Adolfo. Bueno, muchas gracias, Adolfo, por comunicarse. La bandera la tiene la agrupación del 26. La bandera de Cerro. Muy bueno, muy bueno. Jesús el Piquetero dice: saludos al compañero Fernando Vázquez. Con él voy hasta la victoria siempre. Y Miguel del Estadio Charrúa dice: por distintos caminos todos quieren llegar al mismo fin. No hay un paralelismo entre Fidel, la Madre Teresa, Mandela, Gandhi. Muy bien. Bueno, es una opinión, ¿no? Es una opinión, claro, lógico. Creo que más allá de las enormes virtudes que puede tener todas estas personas que nombra Miguel, sí. También hay diferencias, ¿no? Pero es un tema que daría para mucho, ¿no? Porque cuando se habla de concepciones políticas, ideológicas, obviamente que no es lo mismo, ¿verdad? La actitud de la Madre Teresa que de un revolucionario, del caso de Fidel, o el caso de Mandela, que hizo, luchó contra el apartheid, básicamente, o Gandhi en otros momentos históricos. Acá interviene mucho los factores también históricos, políticos, pero que hay que verlo, ¿verdad? Yo creo que el tema de los paralelismos si bien hay influencia, no soy muy de la idea de los paralelismos, ¿no? Porque el paralelismo, si vos lo mirás aritméticamente, como decía un amigo mío, se junta en el infinito. Y la vida de los hombres no es infinita. Claro. Pero bueno, un saludo a Miguel, igual, por el aporte. Está muy bien. Fernando, nosotros pensando en este espacio de hoy, hablamos de la orfandad de la izquierda en el mundo, ¿no? Digo, la experiencia más cercana, cuando Fidel estaba vivo, uno se levantaba, había un hecho importante, a ver qué dijo Fidel. Buscábamos enseguida corriendo, a ver qué dijo Fidel, qué postura dio Fidel, porque era una guía, ¿verdad? Y bueno, la elaboración teórica, la conducción de los procesos en vivo, como lo hizo Fidel siempre. Hoy la izquierda en el mundo tiene una especie de orfandad, ¿no? Yo creo que sí, yo no sé si decirlo orfandad, porque hay enormes búsquedas también, ¿no? En el 17 los bolcheviques también estaban solos. Y claro, después, si te pones a mirar, yo qué sé, los chinos, los vietnamitas. O sea, la lucha de clase, la lucha de los trabajadores, nunca ha sido fácil en este periodo histórico, ¿verdad? Y yo voy a poner, no es que acostumbre a hacerlo, pero bueno, también estuvimos en el exilio, estuvimos presos. Y bueno, mucha gente decía que se había acabado todo, sí, que no pasaba más nada, que había que olvidarse. Después fuimos para el exilio, no pasaba nada, ¿para qué va a volver? Te va a calentar la cabeza. Pero la vida no es así, y menos la lucha de clases, la lucha de los trabajadores. Entonces yo creo que el que lucha no está solo. Primer cosa que aprendimos, no ahora, hace bastante tiempo, cuando nosotros también enfrentamos un proceso de liquidación del 26 de marzo, que no era solo el 26, era del MLN, era de todo lo que tuvieran la vuelta. Y algunos lo han tenido de otra manera, que no me quiero meter, pero no se han dado cuenta. Pero lo cierto, cuando vos hablas de orfandad, es porque no hay izquierda. Entonces, si no hay izquierda, ante cualquier dilema táctico, todo el mundo dice 400 cosas. Antes, en el 60-70, la crítica que se le hacía al 26 era porque no éramos marxistas-leninistas. Fíjate vos, hoy es una crítica vieja. Seguro. Y después vino y copiaron libros. Entonces no se puede hacer proceso así. Hay que ir hacia los trabajadores, hay que ver qué piensan, hay que ver cuál es su experiencia histórica, porque acá tenemos un país que es una cosita chiquita así. Ahora, ustedes saben qué piensa un trabajador en Colonia, un tambero, o alguien acá en Florida o en el norte. O sea, todas esas cosas, el 26 he intentado hacerlas. Y hemos hablado con miles de personas, más de lo que nos votan. Por supuesto. Entonces, en política, y una de las grandes discusiones que yo le quiero poner también arriba de la mesa, porque acá muchas veces se habla, ¿no? Y creo que está bien, porque nosotros hemos atravesado los temas electorales. Pero los procesos de elección son propios de la Revolución Francesa, por no decir la Revolución Burguesa, cuando se transforma la elección en un acto mercantil, prácticamente, ¿verdad? Esto no está escrito en ninguna constitución, ¿eh? Pero si vos mirás hoy el sumum que es Estados Unidos, para ser presidente hay que ser multimillonario. Esto también lo dijo Fidel hace mucho tiempo. Entonces, esa es la democracia. Claro. Y si vos lo traducís en escala lo que pasa en el Uruguay, y bueno, para ser presidente o vice hay que tener buenos apoyos, ¿no? Sí. Aunque después te vaya mal, ese es otro problema. Pero digo, el tema de la orfandad también es circunstancial. Yo tengo una gran confianza en que los procesos van a ir hacia adelante, y el factor subjetivo, si bien las organizaciones tenemos que tener una responsabilidad en el tema muy alta y su integrante, también hoy el proceso en América está mostrando que las fuerzas sociales están desbordando a las viejas estructuras políticas, ¿verdad? No hay que mirar más los Andes, por ejemplo, donde, país que quiera, de lo que quiera, desde Chile hasta México, ¿verdad? Guatemala, que parecía un lugar irreductible, ¿verdad? Bueno, ahí están miles de personas, prendieron fuego un parlamento, una cosa que parece, pero hay que ver por qué. En el 52 ahí estaban derrocando a Arbenz y estaba el Che casualmente. Entonces, hay que estudiar los procesos, hay que verlo y también confiar en que vamos a avanzar en un proceso de cambio con una perspectiva revolucionaria sólidamente en nuestro país también, ¿no? Muy bien, Fernando. Un saludo rápido de Buenos Aires, dice un saludo al colectivo de la radio, al compañero Fernando Vázquez, compañero de la Dirección Nacional e integrante de las Relaciones Internacionales del 26, a 4 años de la partida física del comandante Fidel Castro. Creemos que Fidel logró transmitirle a su pueblo y a gran parte de la humanidad la solidaridad, el internacionalismo, pero sobre todo el humanismo. Merecido homenaje a Fidel. Estamos completamente convencidos que el verdadero homenaje es hacer cambios verdaderos, hacer la revolución. Dedicó su vida y con su ejemplo revolucionario su defensa de la verdad, la ética y la moral. Vida eterna al comandante Fidel. Agrupación de Buenos Aires, Argentina, el 26 de marzo. Muy bien. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. A las órdenes.